Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos y mis amigas, el poder estar lista para compartir con ustedes una emisión más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos quienes ya están conectados a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Hoy quiero decirles a ustedes que no tienen que desconectarse. Vamos a tener música en vivo, como siempre es la característica de nuestro programa. Quiero invitarles para aquellos que están de pronto cerca de un computador, puedan ustedes ingresarse a través del Facebook, que ahí estamos con, como nos encuentran, como Radio CCE, y ahí ustedes podrán conocer y disfrutar de la música que nos van a presentar un grupo de talentosos artistas jóvenes que se han dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jóvenes que alimentan el espíritu a través de la música y que, bueno, de a poco iremos conociendo con ellos la historia de vida que nos han ido presentando pues los jóvenes a través del tiempo. ¿Qué pasó? Están tal vez estudiando en el conservatorio, han aprendido a hacer música al oído. Lo importante es que ellos cuenten aquí, en este programa, su propia historia. Así que les vamos a invitar a ellos que ingresen a nuestro escenario. Francisco, a ver si es que nos ayudas, por favor, que vamos ya a irnos con el siguiente segmento y poder escuchar pues a cada uno de ellos con esa historia de vida que la tienen y que la van desarrollando a lo largo de los días y del tiempo. Sobre todo, ustedes saben que la música no es aquella que la empiezo hoy y que ya la dejo, porque obviamente ya no se convertiría en una profesión, sino solamente en un pasatiempo, ¿no? Pero cuando usted está todos los días de su vida haciendo lo que le gusta, pues ya sabe, ante todo dirá, soy músico. Así que, ¿qué tal? Nos vamos con el siguiente segmento y recuerde, Radio CCE en el Facebook. Ahí puede mirar y escuchar a nuestros artistas. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya regresamos. ¿Qué tal? Gracias por ingresar a este escenario que ustedes ya saben, lo preparamos con muchísimo cariño para todos y cada uno de ustedes. Bueno, efectivamente voy a dar la palabra a mi primer contacto, que fue a través de las redes sociales. Se trata de Orlando Rogel Aguilera, quien nació un 11 de 1993, miren esas fechas, 11 de septiembre de 1993, es hijo de Manuel Rogel y de la señora Yesenia Aguilera. Bueno, él es mi paisano, por lo que veo acá, nacido en la provincia de El Oro, en el cantón Santa Rosa, ¿sí es? Ya, muy bien, ahí está. Vamos a darle a usted la palabra y luego vamos a seguir también con sus compañeros de fórmula. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Laurita, por la invitación. Gracias a todos los radioescuchas que en el día de hoy se encuentran sintonizando esta prestigiosa radio. Con mucho gusto vamos a tratar lo mejor de nuestra música nacional junto a grandes amigos, grandes artistas, colegas. Gracias, Laurita, nuevamente por la invitación. Y pues estamos aquí ya para hablar de lo nuestro. Así es, bienvenidos, también voy a dar la palabra. A ver, me ayudas tú también con algunos datos. Él es Sebastián Balseca, quien viene acompañado del Requinto. Gracias por estar aquí. Buenas tardes con todos los radioescuchas, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Balseca y vengo desde Quito. Quiteño. Sí, dame el nombre de tus papis también. Mi papá es Eduardo Balseca y mi mamá se llama Gloria Susana Cifuentes. Perfecto, y hay otro Requinto que también se suma a este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y se trata de Carlos Orbe. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues un saludo muy cordial a todos los radioescuchas. Mi nombre es Carlos Orbe, requintista desde hace 27 años, igual de oriundo de la provincia de Imbabura, de Ibarra. Bueno, acá está Quito, está El Oro y está también Imbabura y Barra con esa capital. Vamos a enviar un saludo también a todos quienes están compartiendo con nosotros a través del Facebook. Nuestro amigo Carlitos Grijalvo, un abrazo para usted, mi querido Carlitos, que sabemos que próximamente se viene un concierto. Me parece que es el 10, algo así. A ver, si me corrigen, ya me va a escribir de pronto si me está escuchando para contarles qué fecha será este concierto, para que ustedes se den cita y puedan acompañar también a los grandes artistas que tiene nuestro país. Así que todos pueden sumarse a nuestro programa. Si tienen alguna interrogante que hacer, ya saben, hágalo. Aquí estamos nosotros para poderles escuchar esas interrogantes. Pero ¿qué tal si empezamos con música y al regresar nos vamos a ir escuchando esas historias de vida que tienen nuestros artistas, que empiezan de pronto en la esquina, que empiezan en el conservatorio, que empiezan siendo artistas de la familia? Bueno, cada quien tiene su historia. ¿Y lo que vamos a escuchar cuál? ¿Qué es? Es un pasito muy bonito, en la interpretación de Sebastián. Nos va a interpretar el pasillo Lágrimas y Recuerdos. Thank you. Bueno, yo cuando sea grande quiero ser como ustedes, chicos, qué maravilla. Bueno, cuando escuchamos nuestra música, ya saben ustedes que eso pues nos transporta a otras latitudes. Qué emoción ver a los jóvenes también que hacen lo nuestro, que les gusta la música ecuatoriana. Eso es maravilloso. Bueno, Carlitos Grijalva nos dice ya que el concierto que él va a presentar es el 10 de octubre en el Teatro Sucre. Y bueno, gracias por ese abrazo. Le retornamos otro para usted. Bueno, y seguimos. Voy a empezar con usted, Orlando. Vamos. Siempre en este programa que nos damos un poquito de tiempo es para conocer. Vamos a descubrir, a escarbar un poquito la vida, la obra, el trabajo de Orlando Rogel Aguilera desde su niñez. A ver, cuéntenos qué hacía desde niño allá en Santa Rosa. Bueno, tuve la suerte realmente de nacer en una cuna de artistas. Toda mi familia canta, interpreta instrumentos. Entonces, mi abuelito Orlando Aguilera, él es de Loja, de Vilcabamba. Y él también pues se radicó en Santa Rosa y él a los 5 años que yo tenía de edad pues ya comenzó a formarme. Me acuerdo, yo de 5 años cantaba, por motivos de que me cambió la voz dejé de cantar y me dediqué a la guitarra. A la edad de 9 años comencé a tocar ya guitarra y a los 12 pues yo ya lo interpretaba, tanto así que tuve la oportunidad de con mi papá poder estar ya siendo parte de los tríos que él conformaba hace entonces, o el trío Los Románticos, y de ahí pues poco a poco me fui metiendo mucho más en este bello instrumento y he tenido la oportunidad de acompañar a grandes, grandes artistas, de andar con mucha gente que me ha dado el gusto, el honor de poder respaldar con la marcación. Obviamente agradezco muchísimo a mi señor padre, quien pues me formó de tal manera que me he podido defender. Ahora llevo acá radicado ya 5 años en Quito y he tenido la suerte asimismo de poder estar de encontrarme con grandes amigos. ¡Qué maravilloso! Y en la escuela usted, en la hora social, me imagino que ya era música en vivo. Sí, o sea, bueno, en la escuela normal, siempre se colaboraba, siempre fueron también partícipes de eventos, hemos tenido la iniciativa realmente de siempre poder estar de la mano con la música. Tuve la oportunidad de dejar haciendo la canción y el himno a la escuela en donde yo estuve. ¿Cómo se llama? Se llama Escuela Provincia de Imbabura, se llamaba. Y en el colegio, igual colegio Sol Ugarte de Landívar, tuve igual el grato honor de volver a regrabar el himno al colegio. Así que, bueno, creo yo que igual dejamos haciendo muchas cosas conjuntamente a mi primo en la escuela, en el colegio, hicimos grandes cosas. Así que me siento contento realmente de poder haber aportado muchísimo en donde yo pude formarme. Estudié el conservatorio 5 años, no lo culminé, pero me ha servido mucho. Me ha servido muchísimo. Bueno, hay mucho, el tiempo no se acaba, estás jovencito, puedes concluirlo y ahora que se han abierto las puertas en las universidades para poder concluir las carreras en función de la música. Claro que sí. Igual vine, o sea, mi objetivo de venir acá a Quito fue el hecho de seguir creciendo como músico y también pues vine por mis estudios. Estuve estudiando en la Universidad Católica del Ecuador, siguiendo una licenciatura en música, estoy cursando todavía, pero vamos para allá, ese es el objetivo. Ajá. Bueno, ahí estamos, nos comeremos el pastel después de ese grado. Y ahora sí, voy a dar la palabra en este caso a Sebastián Balseca, el esquiteño, es requintista. A ver, escuchamos su historia. Vamos a ver si es diferente a la de Orlando o muy parecida. Bueno, yo comencé con la guitarra a los 16 años, porque mi papá también es guitarrista, músico también. Mi tío también es músico. Yo le veía a él tocar la guitarra y me llamó mucho la atención. Comencé con los primeros acordes, luego me llamó la atención en lo que es el requinto. Y eso, sigo aprendiendo cada vez más. Bueno, próximamente estará en el Festival del Requinto, entonces, usted. Sí, con mucho deseo tengo que estar ahí. Por supuesto. ¿Lo aprendió al oído o con los papis o también entraste a alguna institución? Bueno, la guitarra me enseñó mi papá. El requinto me enseñó el maestro Marcelo Sánchez. Y con él he estado practicando, ensayando todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en la música? Gracias a Dios, muy bien. Le doy las gracias a Orlando, que también me ha ayudado a salir un poco aquí en el ámbito de la música. Y eso sí me ha estado yendo muy bien, gracias a Dios. Necesitamos escenarios, entonces. Sí. Bueno, muy pronto los vamos a tener. Ya les voy a contar cómo poder hacerlo y empezar a buscar esos espacios que son gratificantes para poder mostrar lo que siempre estamos haciendo. ¿Estudias alguna otra carrera a la par? Sí, estoy estudiando para ser docente. Ajá. Sí. ¿En la central? ¿En dónde? Sí, en la Universidad Central. ¿Filosofía? Sí. Bueno, ahí está. Próximo profesor de nuestros hijos o nietos, ¿no es cierto? Bueno, Carlitos, bienvenido. 25 Gracias. Años acompañado de este instrumento. ¿Qué satisfacción le ha dejado desde la niñez? ¿Cómo empezó usted a conocer este instrumento? Bueno, yo comencé igualmente como los compañeros desde muy niño. A los 8 años mi papá me enseñó a tocar los primeros acordes, realmente. Después a los 13 años, a los 10 años, ya compré mi primer requinto porque yo cantaba y trabajaba en el municipio de Quito y en el coro infanto juvenil. Y con mi primer sueldo me compré el requinto. Y creo que desde ahí no lo he dejado ya, desde los 13 años que estoy en los escenarios ya. Primero hice un trío con mis hermanos, un trío juvenil en ese entonces, pero no... Mis hermanos cogieron otra carrera, solo yo nomás me quedé en la música. Después me fui a radicar nuevamente en Ibarra. Desde ahí ya comencé mi carrera musical. Netamente no como requintista, sino como percusionista en una temporada que yo tuve de orquesta. Pero ya a los, ¿qué será? 16 años ya fue mi fuerte el requinto. Ya comencé con los primeros tríos de allá. Tuve la suerte de conocer un poco más allá de lo que es... los tríos famosos de Colombia, los tríos famosos del Carchi. Me fui a radicar una temporada en el Carchi, estuve en Colombia, en Ipiales, compartiendo con grandes escenarios, con el tío Martino, con los Antares, mismo de Colombia, que fueron también mi escuela, realmente, porque yo compartí muchas experiencias en ese sentido con ellos, ¿no? Después, bueno, pasaron algunos tríos de por allá en el tío Manantial, igual fue de los fundadores de allá de Ibarra. Tuve otros tíos por ahí que pasaron por mi vida, realmente. De ahí me vine a radicar aquí en Quito. Estuve con un trío igual, supliéndole la salida del maestro Chocolate Morales. Entré yo a suplir ese espacio que tenía el trío Equinoccio en esa temporada con Anita Vivanco. Después, a los 4 meses que yo estuve con el trío, hubo una presentación en el Amazonas. Y me llamaron a la casa para ver si quiero conformar el marco musical de la señora Paulina Tamayo. Entonces, desde ahí entré con la señora Paulina Tamayo, estuve 2 años. Después ingresé al Consejo Provincial, tuve la suerte de también con un gran grato amigo que es Marco Cárdenas, que me invitó para conformar e inaugurar el nuevo trío del Consejo Provincial, que es el trío Pichincha. Entonces, inauguramos con él, estuve 3 años y medio. Después salí de ahí, dedicado netamente al marco musical de casi todos los artistas que están aquí, pues no, tanto en música nacional, en música un poco más popular, acompañado creo que casi todos, me parece. Igual he estado trabajando con Elizabeth Obando, con la señora Teresita Andrade, con las hermanas Mendoza, Naranjo Vargas, con los hermanos Núñez, en alguna temporadita por ahí. Estuve también conformando el Trío Colonial, también les acompañé en alguna temporadita igual. Y ese es, creo que hasta ahorita Bueno, una amplia trayectoria que han presentado cada uno de los artistas, esas facetas también de creación, ya las vamos a ir conociendo. Nos vamos con más música, así que aplausos para nuestros artistas. ¿Qué vamos a escuchar? Un pasecito, muy lindo paseo. Amor que renace. Radio de la Casa de la Cultura. Para aquellos que se acaban recién de conectar a nuestra señal, está con nosotros Orlando Rogel, Sebastián Balseca y Carlos Orbe. Gracias también a nuestros amigos que están conectados a través del Facebook. Ya saben, esta es la oportunidad de conocer a nuestros artistas y de brindar también la oportunidad de tenerlos en cada uno de sus espacios. Y vamos a ir cogiendo papel y lápiz para que ustedes, si desean alguna ocasión, tienen algún evento, puedan invitarles. Porque es así, con el apoyo que usted puede brindar, los artistas nuestros crecen. ¿A qué teléfono pueden comunicarse con ustedes, Orlando? Claro que sí, a los números 0983-940-119. 0983-940-119. Sí, para todo compromiso social, todo, hasta divorcios. Hasta divorcios también, ¿no? Se hace marco musical, sí, todo se hace. Ya, ahora, vámonos con esa faceta de los sueños que tiene cada uno de ustedes. A ver, voy a empezar con usted, Carlos. ¿El sueño más grande que usted tiene? ¿Musicalmente? ¿Hablando? Como usted quiera, ya. Contarlo. No, el sueño más grande que yo realmente quiero hacer aquí es un festival de tríos internacional y sacar nuevos valores, realmente, juventud. O sea, inculcarles al amor a la música, no tanto nacional, sino a la música romántica, a la música en trío, sacar nuevos valores como acá Sebastián, por ejemplo. yo veo que está súper bien tocando, ¿no? Sacar esos valores, por ejemplo, como en Colombia, yo siempre les pongo el ejemplo de Colombia. Allá, por ejemplo, hay como 20 festivales, mejor dicho, en todo el país durante todo el año de tríos. Hay concursos de la música inédita, hay concursos de requintos, hay festivales del requinto igual, pero sí sacar nuevos valores. Allá, por ejemplo, hay una escuela, que hay escuela de marcantes de guitarra y escuela de requintistas. Y salen unos tríos lindos, o sea, tríos desde los 13, 14 años, ya salen conformados, ya salen en los grandes festivales, a los mejores que se preparan durante el año, ¿no? Ese sería mi sueño para aquí. Y el apoyo realmente que nos dé todo, primero, la empresa privada, la empresa pública, el público y las familias dentro de un seno familiar que tengamos esa... el amor a la música, que tengamos ese amor, no solo a lo internacional, o sea, yo no desmerezco eso, no, pero sí hacer un poquito más énfasis en lo nuestro. ¿Cuándo desearía usted ya cocinar ese proyecto, 2019 o 2020? Yo, si es posible, para ayer, porque realmente sí, yo lo estoy expuesto esto a algunas entidades, realmente, expuesto esto a alguna empresa privada, expuesto también a algunos amigos y compañeros asambleístas mismo, ¿no? Pero dejemos a ver qué pasa, o sea, yo también quiero alguna respuesta. He hablado también con personas del municipio de Quito, he hablado con personas de aquí mismo, de la Casa de la Cultura, del Consejo Provincial, pero esperemos a ver qué respuesta tenemos. Esperemos que sea positiva. Esperemos que sea. Apoyamos sí. Esas expectativas, esos proyectos que tienen nuestros artistas. Sebastián, vamos con su sueño. Bueno, mi mayor sueño sería seguir aprendiendo más en el requinto, seguir avanzando en el ámbito musical también, y también seguir inculcando a los jóvenes para que sigan practicando todo lo que es la música nacional, todo eso. ¿Qué tal encontrarte con la música nacional? Súper bien, porque desde pequeño siempre me atraía mucho la música nacional de tríos, todo eso. ¿Siempre sí. Estuviste rodeado de eso? Sí, siempre, desde pequeño, por eso me llamó mucho la atención y ahora estoy con el requinto. Sí. Orlando. Pues te cuento ahorita que realmente para mí los sueños son como trazar metas. Y una de las metas que yo desde muy niño he tenido es poder crecer como músico. Poder compartir escenario con grandes artistas, con no solamente acompañarles, sino tener la amistad de estos grandes artistas. Yo sé que aún mi carrera está muy larga aún por recorrer, pero le doy gracias a la vida sinceramente porque no me ha tratado mal. Le doy gracias a la vida, porque a Dios sobre todo, porque este talento que me ha dado he podido disfrutar junto a grandes artistas. Desde muy temprana edad, junto a mi señor padre, he tenido la suerte de, bueno, allá en la costa por lo general es la rocola, entonces acompañar a artistas como Cecilio Alba, Noé Morales, Roberto Calero, Cecilio Alba, Roberto Zumba, Bolívar Salinas, o sea, los artistas rocoleros, realmente me llena de mucha alegría el poder haber estado con ellos. Y ya aquí en la capital, pues, de poderme rodear con muchos artistas, de estar acompañándole a Paco Godoy, al Trío Femenino de las Tres Marías. Estuve también, gracias a Dios y a la oportunidad de los hermanos Núñez, estuve acompañándole también una temporada a los hermanos Núñez, con Consuelito Vargas, con el hijo de Claudio, Jean Claudio Vallejo, que también estuvimos en la provincia del Oro. En agosto, en reciéncito, nos estuvimos en un concierto que le fue muy Santa bien. Santa Rosa y San Ramón. Eso. con Carlitos también tuve la gran oportunidad de formar una amistad, de formar un gran marco musical para la señora Teresita Andrade, que fue también una de mis emociones muy grandes, el haber acompañado a una voz tan dulce, pues como se le llama, la voz dulce del Ecuador. Y así, entre más artistas, Laurita, para mí realmente ha sido un sueño que aún falta por cumplir, porque considero que hay muchos artistas que me encantaría aún acompañar. Perfecto, ahí vamos conociendo, miren ustedes cómo se va tejiendo la vida de nuestros artistas y cómo van mostrando ese yo interior a través de cada uno de estos instrumentos y a través de la música. Bueno, vamos con otro tema musical. ¿Con cuál? ¿Cuál será? Cuéntenme. El último beso. El último beso. Qué hermoso tema musical. Bueno, ahí está. ¿Cuántas personas se han enamorado con este tema musical? Bueno, me imagino que hay muchísimas, así que no las vamos a contar el día de hoy. Bueno, queríamos en esta parte hablar un poco sobre esas facetas de creación. Bueno, ya se había adelantado Orlando en contarnos que él había preparado una canción para su escuelita que se llamaba, ¿cómo era? Provincia de Imbabura. ¿Qué género? Himno, dijo que le puso. ¿Himno? Música e himno. Una balada ranchera. Una balada ranchera. Y el himno, pues, ya. ¿Cómo no más o menos le diste el tono? Oh. ¿Tienes ahí? ¿No te acuerdas? No. Y bueno, y después lo regrabó cuando estuvo ya en el colegio, ¿no? En el colegio, sí. ¿A la misma canción? El himno, no. Es otro. O sea, el himno del colegio que ya había estado grabado. Pero, pues, tenía algunas fallas. Entonces, tuve la oportunidad de grabarlo con mi primo. Como decir, a componerle un poquito, ¿no? Algo así. Arreglos, así como dicen. ¿Arreglos sí. o desarreglos? Entonces, le volvimos a grabar al himno, que pues ahora ya lo canta mi hermana, mi hermano más pequeño, y en el mismo colegio, entonces... Ahora, cuéntame, y aparte de eso, ¿no has tenido mayor creación en este sentido? ¿No has seguido creando algún pasillo, un pasacalle, un bolero, no sé? Bueno, te cuento que siempre he tenido la curiosidad de saber cómo saldrá un pasillito. Pero no he sacado hasta el momento una letra. Pero sí están en mis planes, el no solo sacar, sino grabarlo y pues darle su promoción, ¿no? Porque eso es lo que ahora nosotros como ecuatorianos necesitamos: hacer, componer y que sigan saliendo nuevos temas. Que sigan saliendo nuevos temas. Uh-huh. Bueno, ahí ya saben, cuñita, aquí aparte, ustedes recordarán lo que les habíamos comentado sobre un músico ecuatoriano que se encuentra en el exterior, que es director de la Orquesta Joven de Rusia, abrió un concurso para componer una especie de una orquesta, no tan grande, una orquesta pequeña, pero sabemos que ya hay los ganadores y que este próximo 27 de septiembre, los artistas ganadores pues estarán ya mostrando al mundo esta orquesta, la Orquesta Joven de Integración de Rusia estará mostrando al mundo el trabajo de los músicos que han presentado sus proyectos. Y rápidamente les contamos que el primer lugar lo obtuvo Ricardo Monteros Tello. Él es también un músico. El segundo lugar lo obtuvo Emilio Villasís, ya, ahí está, un otro músico. El tercer lugar lo obtuvo Ángel Di Luca. Ángel Di Luca, que tiene una historia muy particular, porque él estudió música, luego la dejó porque tenía que irse a trabajar, apoyar a uno de sus hermanos que tenía un poco de dificultad en su salud, pero él dice, puedo hacer todo lo que sea, pero lo importante, yo soy músico, dice. Y así que él ganó el tercer lugar en este concurso. Y a quien le brindaron también una mención como compositor promesa es a Mateo Terán, un joven talento ecuatoriano, miren ustedes, que no pasa de los 20 años y que él ya escribe, puso su propuesta en este concurso y que ha tenido ya pues la oportunidad de que sus canciones, en este caso su canción, pueda ser tocada el próximo 27 en Rusia. Así que les abrazamos a todos los ganadores y esperamos, como decía Diego Carrión, que el próximo año hayan más categorías y también más ecuatorianos que se atrevan a poner su sensibilidad en estas creaciones, y así el Ecuador pueda tener un gran repertorio para poderlo llevar a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Con esta cuñita nos vamos con música, chicos. ¿Qué vamos? Thank you. Miguel, también para Sebastián y para Carlos, que nos acompañan aquí en los estudios de la radio y que estamos disfrutando de la buena música. Este era un... Este es un albazo. Albazo. ¿Y lleva por título? Se fue el nombre, ya viene. Se me fue el nombre. Bueno, ya lo vamos a contar. Ausencia me dicen. Bueno. Bueno, ahora, ¿qué les parece si es que recuerdan ustedes alguna anécdota que les haya sucedido, no sé, en alguna de las presentaciones? Porque la mayor parte de los artistas siempre tienen algo que contar. Así que, ¿qué tal? ¿Tienes algo que contarnos? Claro que sí. Laurita, agradezco realmente la oportunidad para poder enviar un saludo a la distancia a la ciudad de Santa Rosa, provincia del Oro. Mi querido padre está de cumpleaños el día de hoy. Lo tengo justamente por aquí en videollamada. Quiero decirle, padrecito lindo, que estoy muy agradecido de todito lo que me ha enseñado, porque gracias, Laurita, a este gran personaje soy, y aún me falta por ser como él, pero he tenido la oportunidad de crecer a su lado y de seguir creciendo a la distancia con él igual. Entonces, padrecito lindo, te amo mucho, todo esto es por ti, es para ti, espero que la pases muy bien el día de hoy y que tienes todo, o sea, todo de mi parte. Eres el más grande personaje que puede existir en la faz de la tierra, padrecito lindo. Te deseo lo mejor del mundo, Laurita. Una de las grandes experiencias que he podido tener como anécdota, mi abuelito no solamente nos ha formado solo en la guitarra, tuve la oportunidad en mis inicios comenzar tocando un güirito, un bongó, timbales. Entonces me acuerdo en una ocasión que me estaba llevando a mi papá a tocar unos timbales y estábamos como ya a 2 horas de viaje y no había subido los timbales a tocar. Entonces, bueno, como mi papá es una persona muy precavida, son de las personas que dice que los músicos puntuales son los músicos atrasados, es decir, pues tenemos que estar con anticipación. Entonces siempre viajábamos con mucho tiempo de anticipación y esto nos ayudó a pues poder regresar 2 horas nuevamente a la casa, coger la instrumentación y regresar nuevamente. El músico se estaba yendo sin herramientas. Sin herramientas. Eso es lo que quiero decir. Mi estimado Manuel, así se llamaba, ¿no? Mi estimado... Él es Orlando. Orlando, el abuelito. Mi abuelito, sí. Don Orlando, pues usted nos comentan que es el responsable de que este joven que está a mi izquierda se haya hecho un gran músico, que haya venido hasta Quito en busca de esos sueños maravillosos que tiene la mayor parte de los artistas. Bueno, él desde Santa Rosa vino a Quito. Desde aquí, quién sabe, se va a Colombia o se va a México, no sé a dónde, pero lo importante es que vamos a hacer fuerza para que concluya su carrera universitaria y de hecho con eso pueda salir al exterior y formarse como un gran músico. El día de hoy queremos aquí todos desearle a usted un lindo cumpleaños, que Dios lo bendiga, apague las velas de su pastel, pero estas velas de su familia que sigan encendidas por siempre. ¡Feliz cumpleaños! Vamos a escuchar música para usted. Padrecito, con mucho cariño, un tema muy lindo, lo va a interpretar en esta ocasión Carlitos Sorbe. Te voy a dedicar con mucho cariño para ti, padre amado. Sabes que no canto mucho, entonces lo voy a tocar. Entonces, con mucho cariño para ti, padrecito. Si sale bien, nos aplauden. Si no, también. Con mucho cariño, ¿no? ¡Que viva el cumpleañero! ¡Viva! Thank you. Bueno, así mano. Que, mi estimado Orlando, que pase un lindo cumpleaños. Y queremos decirle a usted que sembró en tierra fértil, como se dice, o como dirían nuestros padres, porque va la también la felicitación a Orlando Jr. por ese reconocimiento, porque nunca hay que olvidarse de aquellas personas que pusieron una semillita y que esa semilla ha podido germinar gracias a esa tierra fértil, que es posible que la pongan, porque también si es que nadie pone esa tierra fértil, pues ya sabes, sucumbe. Pero en este caso vemos a jóvenes talentos que en realidad pues están haciendo lo suyo, lo propio, para poder cumplir una de sus metas y uno de sus sueños. Gracias por estar sintonizando nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero decirles a todas las personas que de pronto en este instante se están conectando a nuestro Facebook Radio CCE, pues están compartiendo con nosotros Orlando Rogel Aguilera, aquí en los estudios de la radio. Está también Sebastián Balseca y Carlos Orbe, quienes están en el Requinto. Bueno, esta es la última ronda que vamos a tener. Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos dejen ese mensaje, el mensaje que deben tener ustedes en su corazón y que desean compartirlo. Sebastián, vamos con usted. Ese mensaje para los jóvenes, para los niños, para los abuelitos. Bueno, el mensaje que les doy es que sigan escuchando la música nacional y decir que pueden, que cojan un instrumento y se pongan a practicar. Perfecto, ahí nos da muchísimo gusto. Voy a mandarle un abracito al mentalizador del Festival del Requinto, que se lo hace aquí en Quito, y que sé que le voy a multar porque nunca me contó que se iba a desarrollar en Loja. Me enteré a través de las redes sociales, así que mi querido Víctor, felicitaciones. Como siempre, sé que ese festival fue un éxito allá en Loja, estuvieron requintistas de Zamora y también de Loja, así que esperamos que esto siga creciendo. Miren ustedes, qué chévere, de aquí de Quito ya sigue saliendo a la ciudad de Loja. Mis felicitaciones, de aquí hay talentos lindos para ese festival, tomen nota, mi estimado Víctor. Bueno, voy con usted, Carlitos, su mensaje. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, pues espero que no sea la primera ni la última. El mensaje realmente es principalmente para todos los jóvenes: amemos lo nuestro, porque primero es lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Después, lo nuestro, igual. No, siempre amemos lo nuestro, nuestras raíces. Cultivemos un instrumento musical, como dice Sebastián, cualquier instrumento musical, eso es vida y eso nos va a alejar de todos los vicios habidos y por haber, realmente. La música es mundial, la música es del corazón y para el corazón y para todos. Lindo. ¿Cómo usted, Orlando? Ya me ganaron. Ya le ganaron. Lindo, mi carrito. Pero sí, cabe recalcar y es más, es muy necesario volver a decir que hay que amar a lo nuestro, hay que amar nuestra música nacional, como lo dijo Carlos, primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Eso es algo que debemos llevar muy dentro de nosotros y obviamente tener en cuenta de que nuestra música es lo que nos hace vivir. Nosotros tocamos para vivir, no tocamos de la música solamente para ganar plata, tocamos porque vivimos, porque tocamos, vivimos porque hacemos esta música. Eso, mi queridísima Laura, muchísimas gracias por el espacio, te agradezco infinitamente. Esperemos en verdad que no sea la última vez y podamos estar nuevamente compartiendo así con más será. Artistas. Cuando ustedes quieran, solo hay que tocar la puerta y decir, quiero estar en ese programa, y nosotros con muchísimo gusto, siempre las puertas abiertas para nuestros artistas, para nuestros músicos, para nuestros compositores, para todos los artistas y los gestores culturales, aquí está su espacio. Gracias, Carlos, gracias, Sebastián, a ti también por hacer brillar ese requinto. Y a ti también, Orlando. Y vamos a despedirnos con un último tema. ¿Cuál será? Y nos vemos también con usted, don Orlando, que disfrute junto a su familia en su cumpleaños. Y gracias por haber estado conectado con nosotros. Será hasta la próxima para todos ustedes. Y nos despedimos con qué canción, me dijeron. Esta canción se titula Desde el Corazón. Es un pasacalle. Desde el corazón, un rico pasacalle. Aquí creo que puntea Sebastián Balseca en el requinto. Acompaña a Carlitos Sorbe y en la guitarra está Orlando Rogel. Hasta la próxima oportunidad. Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.